A continuación, la materia que comenzamos el día de hoy. Y vamos también, lamentablemente, todavía esta sala no está completamente llena, así que por si no disculpa, no hay una pantalla que podamos utilizar adecuadamente. Pero vamos también a tener que dar un punto recortando algunas de las medidas que tienen en silencio. Explicamos el concepto de inmunización orgánica, de que cuando hablábamos que nosotros éramos seres inmunicelulares, estábamos formados por distintos tipos de células y que debemos funcionar coordinadamente. Y también terminamos la clase dando este ejemplo de que tenemos ciertos sistemas que participan en esta armonía. Y damos el caso del sistema de mina a hidrocentrina carbóxido-1, en lo cual veíamos que existen distintos elementos como el H-31, generador de hígado, que es un péptido de hidrógeno aminoácido, la renina generado en las células de un célulo medular, y la renina era una enzima que va a ser era una propiedad que extinguía el angiotensinógeno para formar la angiotensina 1 cascante, pero que esta creciente biológica, puesto que debería generarse un péptido de otro aminoácido como la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa a nivel del cerebro, a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos y también sobre lo que llamamos la glándula suprarrenal. Teníamos efectos directos de la angiotensina, por ejemplo, sobre los vasos, este cada vez que producía vasoconstricción. En el caso del corazón se produce mayor un aumento de la frecuencia cardíaca, que llamamos el nombre de cronotropía, un aumento de la fuerza contractil, que lo llamamos inotropía positiva, pero adicionalmente se caracteriza porque la unión produce la liberación de aldosterona. Y hablamos que esa era la estructura aminoácida de la angiotensina 1, que se generaba simplemente la angiotensina 2 porque estos dos aminoácidos se removían por la acción de la glicosa, y se generaba angiotensina 2, esto explicaba los efectos del corazón, los vasos, o sobre la liberación de aldosterona. Y hablamos que este sistema fue construido para que cada vez que nuestra presión sanguínea disminuye, tener un mecanismo homeostático de regulación de la presión arterial. Sin embargo, este mismo mecanismo que tiene esta finalidad, cuando se desregula, en el caso de algunos casos de hipertensión arterial, lo que observamos en estos pacientes es que los niveles de angiotensina 2 estaban aumentados. Y que si nosotros queremos cesar el efecto de la angiotensina 2 a nivel de cualquiera de los tejidos anteriormente, tenemos varias posibilidades farmacológicas. Así hablábamos de que podíamos bloquear la renina, la actividad enzimática de la renina, podíamos bloquear la actividad enzimática de la enzima convertidora de angiotensina, o simplemente podríamos bloquear los receptores sobre los cuales actúa la angiotensina. Y esta es la realidad de lo que ocurre de los fármacos que disponemos, un grupo de fármacos efectivos para el control de la hipertensión arterial. Y en realidad cada vez que uno hablamos de esto y nos damos cuenta de la forma de cómo opera la vida, en realidad uno encuentra razón a todos que cuando dicen existe una multitud de maravillas en el universo, pero ninguna como el hombre. Y hablamos que cuando todos estos sistemas universales de alguna manera operan en forma normal, pero cuando fallan es lo que explican el concepto de enfermedad. Es lo que desde el punto de vista un poco más molecular, la enfermedad lo definimos como un conjunto de manifestaciones anormales que derivan de una alteración de la homeostasis o de lo que llamamos fallas de correlación orgánica en el sistema. Por lo tanto, las enfermedades las podemos reducir simplemente a alteraciones de tipo biológico. ¿Y cuáles son causas de enfermedades que vamos a ver a lo largo de este año? Podemos tener agentes externos, biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden causar sobre las células diferentes acciones, a veces simplemente matar, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis, lo que produce el virus de la hepatitis y nos da hepatitis, es porque muchos de nuestros hepatocitos mueren por fibrosis, y por lo tanto vamos a tratar de entender de cómo ocurre, por ejemplo, el proceso de muerte celular por fibrosis o por la apoptosis en una célula más, pero esta es una causa de la enfermedad. Agentes físicos, hablamos de temperatura, radiación, agentes químicos, tóxicos, pueden ser compuestos naturales o inclusive medicamentos, alteraciones de tipo genética. A veces simplemente porque tenemos una manifestación que hablamos del proceso de isquemia, cuando simplemente a un tejido, un órgano, un grupo de células no llega sangre, tenemos isquemia que hablamos de tipo cardíaca, cerebral, hepática, renal, y simplemente disminuye el aporte de nutrientes contenidos en la sangre, como oxígeno, metabolitos, en los cuales tenemos energía. Y se producen una serie de alteraciones que simplemente las explicamos porque no recibimos suficiente aporte, simplemente de sangre y de los alimentos que están contenidos en ellos. También tenemos reacciones de tipo inmunológica. En Chile, por ejemplo, gran parte de las mujeres, si gustan ustedes probablemente, algunas de ustedes consumen hormonas tiroideas. Tenemos una enfermedad que se llama una enfermedad autoinmune, que se llama Hashimoto, en lo cual nuestro sistema inmune empieza a reconocer las glándulas de tiroides como extrañas y empieza a destruirlas. Y como consecuencia de esto, la glándula tiroidea que produce la T3 y la T4 no lo hace, y una proporción significativa de mujeres, sobre todo que vengan también a hombres, que digamos carecen de suficientes niveles hormonales de hormonas tiroideas, y por lo tanto en este caso lo que consumen son terapias de posición de hormonas tiroides. Pero eso se explica simplemente por una reacción de tipo inmunológica. Y también podemos también tener desbalances nutricionales, que el caso es de la desnutrición, que en Chile ya está pasada de moda, pero tenemos el problema fuerte de que en Chile tenemos epidemia de obesidad. Y el caso que uno ve, pero sobre todo en los niños, termina creyendo que existe un gran preocupación, porque uno de estos normalmente se hace cuando se viene. Y hoy en día vemos como por preocupación cómo nuestra gente más joven está haciendo centralmente obeso. Y esto tiene que ver con desbalances hormonales. O vamos a ver hormonas, desbalances hormonales, por ejemplo, el caso de la insulina relacionada con la diabetes, pero vamos a ver particularmente dentro de las semanas más o en el próximo semestre, que cuando falla, por ejemplo, diferentes glándulas endocrinas, explica el desarrollo de alguna enfermedad. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos multitud de alteraciones y como vamos a empezar a usar una terminología un poco más médica a lo largo del curso, vamos a ir introduciendo en clases y también en los casos clínicos algunos conceptos médicos importantes, por ejemplo, el de anamnesis. Lo referimos como anamnesis a la historia clínica que cada uno tenemos, y cuando nos entrevistamos con un médico, nos preguntan, nos fue evaluando, nos dice, bueno, primera pregunta, ¿a qué vienes? Y lo segundo, empieza a hacer la anamnesis y empieza a notar ciertas características. Lo primero que le pregunta, ¿cuál es tu edad? ¿Edad? Le dice, anota sexo, anota antecedentes familiares de enfermedades muy importantes, porque se sabe, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, existe un fuerte componente genético, en el cáncer, fuerte componente genético, y sobre todo dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo, hay cierto cáncer de colon, y cuando se descubre una persona, inmediatamente debe chequear el resto de la familia. Por lo tanto, las antecedentes familiares son muy importantes para extraer información. Y aparte de anotar una serie de características que ya lo vamos a ver en el caso clínico 1, también lo que define al paciente le dice, bueno, relátame qué siento. Y cuando hablamos de qué siente, nos hablamos de la terminología de los síntomas. Los síntomas son relatados por el paciente y por definición son subjetivos. Por ejemplo, si el paciente dice me duele la cabeza, ¿existe alguna forma objetiva de que el médico se dé cuenta de que tú tienes dolor de cabeza? No. Pero en cambio, cuando le dice, mira, tengo fiebre, la diferencia de la fiebre es que es un parámetro objetivo que puede ser observado y que podemos determinar. Y es muy fácil comprobar si la persona tiene fiebre o no, porque con un termómetro nos dice, mira, esto es. Por lo tanto, cada vez que estamos frente a una enfermedad, tenemos síntomas y signos. Y también creo que es lo más importante, los síntomas o los signos. Los signos. Y hay algunos, ¿no es cierto?, que se basa en la experiencia. Por ejemplo, dice un médico dándole la mano, se puede dar cuenta si una persona, por ejemplo, es hipo o hipertiroidea. Los hipertiroideos tienden a tener las manos calientes, en cambio un hipotiroideo tiende a tener las manos frías. Segundo, en general, un hipotiroideo tiende a ser más bien cortito, un hipertiroideo tiende a ser más bien delgado. Por lo tanto, hay ciertas características que al médico simplemente le lee a una persona y obviamente de ver la experiencia que está acumulando por años, les permiten ver ciertas características de los pacientes. Pero hoy en día, y de hecho la medicina, hay una asignatura que se dedica precisamente, simplemente, a la observación de signos y síntomas. Hoy en día cada vez la medicina es más clara porque hacemos uso de herramientas de apoyo esenciales, como son métodos de tipo diagnóstico. Y sobre todo tenemos métodos diagnósticos de laboratorio clínico, de que si nosotros sospechamos que la persona tiene alteraciones generales, se mide lo básico, ¿no es cierto?, es pedir un hemograma, en que se ve la fórmula sanguínea, se ve la composición de glóbulos blancos, rojos, galletas. También, usualmente a veces escribe esto, que significa cuál es la velocidad de sedimentación de la sangre, que es un parámetro muy simple, base que se saque sangre, se coloca en un capilar, y se ve después de una hora cuánto cabe, y simplemente dependiendo de cuántos milímetros recorre, existe una normalidad, por ejemplo, si es menor de 20 milímetros, quiere decir que es normal. Y hay varias enfermedades de tipo infeccioso que simplemente producen alteraciones en la velocidad de alimentación. Y no podemos rápidamente, sin hacer ningún plantel, darnos cuenta que probablemente ese paciente tiene algo más. Por ejemplo, cuando se tiene cancerígeno, a veces aumenta la velocidad de alimentación, pero es un conjunto grande de enfermedades que lo que rápidamente al médico le permite saber con usted muy simple en qué caso estamos bien o mal. También lo que se tiene usualmente lo dice el perfil bioquímico. Según el perfil bioquímico, lo que se hace es que se evalúa un conjunto de metabolitos y funciones del sistema. Por ejemplo, se mide metabolitos como la glucosa, se mide, por ejemplo, a ver si dejamos la glucosa, podemos medir creatina, dependiendo lo que el médico indique. Pero encima, por ejemplo, las plantas linazas, como la GOT o la GPT, que nos indican el funcionamiento general de los de varios sistemas. Las plantas linazas se usan para evaluar daño muscular, daño hepático o daño cardíaco fundamentalmente, o medir otras enzimas, por ejemplo, como la plantas alcalina, que algo nos dice, por ejemplo, el funcionamiento también del hígado. Pero lo importante, hay un conjunto que vamos a hablar con más detalle más adelante, no es propósito ahora, de marcadores que nos dicen el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Y por qué también? Porque sabemos que cada uno de ellos opera en un rango de normalidad. Hablamos que la glucosa, lo usual que sea entre 60 y 100 milímetros por decilitro. Y como estamos construidos estáticamente, podemos tener alteraciones, nosotros no nos estamos alimentando, por ejemplo, todo el día, pero cuando no nos estamos alimentando, nuestros sistemas de funcionamiento nos permiten mantener siempre un nivel de glucosa entre 60 y 100. Y cuando tenemos niveles muy bajos o muy altos, significa que estos sistemas homeostáticos de regulación no están funcionando. Aparte del perfil bioquímico, también tenemos que estar al perfil lipídico, en que reporta, en este caso, el contenido de triglicéridos, colesterol, o también de lo que vamos a ver, ciertas lipoproteínas, lo vamos a ver con más detalle. Pero aparte del laboratorio clínico de lo normal, existen también pruebas más especializadas para determinar, por ejemplo, el funcionamiento de la hormona, por ejemplo, de la glándula tiroides. Podemos evaluar la T3, T4, T3. Entonces, dependiendo de la sospecha que tenga, el médico hace lo que se llama una hipótesis diagnóstica. cierto ejemplo es de una persona que tiene que haber ovejas, que regala, por ejemplo, el paciente le regala, le dice, mire, frecuentemente paso comiendo, tengo lo que se llama polifacio, frecuentemente voy al baño, eso se llama poliuria, tiene, por ejemplo, antecedentes familiares de personas que tienen diabetes. Él puede decir en realidad, mira, este paciente, sospecho, o hago una cosa más que sospecho, digo, él es diabético tipo 2. El médico a veces lo escribe, en la receta de la hipótesis hace escribirla, ustedes pueden ver a veces, dice, hace cero, y al laboratorio le dice, cuando le manda a la persona a hacer los test, dice, este mismo decide no. A veces la misma el paciente le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy sospechando que puede tener tal o cual cosa. Como a veces el paciente no le dice, porque le dice también obviamente el nivel educacional del paciente. Pero cuando se da cuenta que la persona sabe o pregunta, él le dice, mira, sospecho tal cosa. Pero es una afirmación que él tiene que probar si es verdadera o es falsa. Y para ver si acaso es verdadera o falsa, nos tenemos que realizar una serie de test diagnósticos, ya sea bioquímico o otros métodos que pueden ser no invasivos o de diversa naturaleza, para probar o rechazar este hipótesis. Y en base a descubrir cuál es la patología o las patologías que un paciente puede tener, empezar a hacer medidas de manera reparativa o farmacológica o inclusive a veces preventiva. Por ejemplo, hay personas que no son diabéticas, pero sabemos que lo van a hacer si es que no hacemos algo ahora. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tenemos una verdadera escalera, que son peldaños, y aquí está un diabético y aquí está una persona normal. Sabemos que para ser diabético de tipo 2, previamente somos resistentes a la insulina. Y hoy en día cuando detectamos una persona que es resistente a la insulina, es la luz a la vida del semáforo y nos dice, ojo, porque si tú no eres capaz ahora de entender una serie de medidas, por ejemplo, cambiar tus hábitos alimenticios, ser menos sedentario, digamos, esa persona aún está a tiempo de no saltar al peldaño que sigue, sino que o mantenerse o tratar de volver a ser una persona normal. Por lo tanto, la finalidad, en este caso de la anamnesis, hipótesis diagnóstica, es tratar de efectivamente tratar de entender de lo que está ocurriendo con esta persona que declara sentirse de alguna manera mal. Pero lo que tenemos que indagar en esta persona es tratar de entender molecularmente qué es lo que se hace. Y para tratar de entender lo que está haciendo, primero tenemos que conocer de cómo funciona la norma. Entonces, hoy día en la clase de Minidela, vamos a tratar de entender de cómo funcionamos normalmente, cuáles son las señales de sangre, cuáles son los mecanismos de regulación que utilizamos, y de qué manera estos mecanismos de regulación dan cuenta de la función biológica. Y vamos a usar un término, nosotros particularmente los que trabajamos en esta asignatura, los definimos como expertos en transducción de señales. ¿Y qué significa la transducción de señales? Es una disciplina de la biología que tiene por objetivo a conocer los mecanismos de comunicación por los cuales las células operan. Y transducción se deriva de dos palabras, la primera trans y la segunda ducto. Trans significa al otro lado y ducto significa interior. Por lo tanto, definimos la traducción de señales como los eventos moleculares de transferencia de información que ocurren dentro de la célula o entre ellas y que relacionan cambios a veces en el medio externo con una correspondiente respuesta interna sonora. Esto que parece un poco enredado lo vamos a ver en forma más simple para que lo comprendan. Y los objetivos de la traducción de señales, los que trabajamos en ella, son primero entender cómo se comunica una señal del mundo exterior al mundo interior, cómo una célula se comunica con otra y vamos a imaginarnos las siguientes dos situaciones. Primero que tenemos una célula cualquiera en nuestro organismo, por ejemplo en nuestra piel, que por ejemplo nos vamos en el verano, nos exponemos al sol y cuando nos exponemos al sol el mensaje, en este caso, es la radiación ultravioleta. Y como una respuesta a la radiación ultravioleta, ¿qué pasa en nuestra piel? Se tiende, ¿no es cierto?, a oscurecer, en primer término, pero si se nos pasa la mano, inclusive nos podemos tener un proceso de tiempo inflamatorio. Por lo tanto, hay células que responden a señales claramente externas como las que estoy hablando, pero también hay células que responden también a otros mensajes de otras células. Es lo típico que ocurre, lo que llamamos la comunicación de tipo endocrino o para o autocrino, en lo cual la célula genera un mensaje, una célula que está en la vecindad o muy lejana, que tiene por finalidad cambiar la conducta de la célula blanca. Y producto del cambio de esta conducta se genera una respuesta de rojo. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que todos estos mensajes externos, que pueden estar en el medio, por ejemplo, de la radiación, o estos mensajes que circulan en la sangre, hormonas, neurotransmisores, o mensajes que circulan dentro de la célula, por ejemplo el cambio del anestésico, o mensajes que circulan dentro del núcleo como son factores de decisión, vamos a ver que son componentes o letras de alfabetos. Nosotros tenemos tres tipos de alfabetos. Tenemos un alfabeto constituido por lo que llamamos los primeros mensajeros. Que opera fundamentalmente en esta escala externa. Y como en otro momento tenemos letras, por ejemplo, recién hablábamos de la radiación UV, y en vez de colocar la radiación UV, a lo mejor usamos una letra, A. Podemos decir que en realidad, aparte de la radiación, tenemos por ejemplo la glucosa, que en vez de decir este nombre tan largo, usemos una letra, por ejemplo P. Podemos tener, por ejemplo, el pH, concentración de carbón de fotones, puede significar otra letra, P. Podemos tener no solamente la concentración de glucosa, puede ser, por ejemplo, la concentración de sodio externa, usemos otra letra, R. Y por lo tanto, cada uno de los distintos conjuntos de señales que tenemos puede significar una letra. ¿Y qué pasa cuando nosotros agrupamos letras? ¿Qué formamos? Palabras. ¿Y las palabras qué nos dicen? ¿Para qué nos sirven? Para comunicarnos. Entonces, lo que hace la célula es que lee letras. Lee el alfabeto. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar una célula para la integración que tiene cuando se encuentra con un mar de letras que tiene que ser capaz de decodificar. Por lo tanto, estas letras, por ejemplo, uno puede decir, mira, proliferar. es un concepto de un óptimo que significa duplicar una célula. Y esta palabra proliferación, la P puede estar constituida por una hormona, la R podría ser la glucosa, por lo tanto, el contexto en el que está la célula, el órgano que lo lee, y en base a eso, ejecuta una acción biológica. Por lo tanto, el primer gran alfabeto que tenemos son el alfabeto del primer mensajero. Pero no es el único, porque los primeros mensajeros determinan otro alfabeto constituido por los segundos mensajeros. Y a su vez, los segundos determinan el funcionamiento de los terceros mensajeros. Y los segundos mensajeros constituyen un segundo alfabeto, en este caso, es el externo. Este es fundamentalmente de tipo intracelular, es decir, un alfabeto que está dentro de las células y que usualmente con la forma más moderna es la parte del citosol de la célula. Para diferenciarlo del tercero, que también es intracelular, pero que fundamentalmente opera a nivel del músculo, controlando. ¿Qué controlará este alfabeto? ¿Qué tenemos algo tan importante dentro del mundo? Nuestros genes. La expresión de genes, el encendido o apagado de genes, depende del funcionamiento de este alfabeto. Ya vamos a ver un poco más simple estos conceptos. Y por lo tanto, definimos el alfabeto como una agrupación de símbolos que tienen sentido cuando tienen un nombre determinado. Llamamos los primeros mensajeros como un conjunto de caracteres biológicos de las células pulsantes para controlar una función o un proceso. Y este sistema de comunicación del dinero mensajero es esencial para la regulación de lo que llamamos este medio externo. Medio global intermedio. Y por ejemplo, vamos a tener este caso, el típico, y que tratamos de entender la realidad, en realidad acabamos de comer. ¿Qué ocurre con esto que estamos hablando de mensajes, que se nos mensajeros? ¿Cuáles son? ¿Cómo se comunican? Bueno, primero que nada, cada vez que comemos, la primera consecuencia que tenemos es que nuestro nivel de glucosa aumenta la sangre. El aumento del nivel de glucosa en la sangre se conoce con el nombre de hiperglicemia. Por lo tanto, cuando llegamos a toda la sangre, se conoce con el nombre de glicemia. Y cuando aumenta, usamos el término hiper, y cuando disminuye, usamos el término hipo. Por lo tanto, tenemos hiperglicemia. ¿Esta hiperglicemia es transitoria o es permanente? Es transitoria porque inmediatamente, sobre todo el mensaje que recibe cuando aumenta la glucosa en la sangre, es que tendemos a bajar la energía. Y cada vez que tenemos 50% de la glucosa, inmediatamente la utilizamos. Y la utilizamos transformándola en energía. Y el otro 50% lo guardamos. Lo guardamos precisamente para aquellas situaciones en que nos estamos comiendo. Y lo guardamos bajo forma legal, con la primera, como glicógeno, y la segunda, ¿cómo se guarda la glucosa? ¿Cómo se guarda la glucosa? En la clínica. Cuando comemos mucho, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Engordamos, ¿a dónde se va? en la forma del libro. Por lo tanto, cada vez que comemos, lo primero que hacemos es reponer este, a forma de almacenamiento bajo de energía que es el glicógeno. Pero el glicógeno se sintetiza, pero se degrada también muy rápidamente. En cambio, los lípidos también los podemos guardar, pero de doblarnos después da más tiempo. Por lo tanto, cada vez que hacemos aumento de la glucosa, tenemos que usar la energía o la alternativa es reservarla. Pero ¿cuál es la conducta que ocurre y cómo se ejecuta este proceso de usar la energía o guardarla? Primero que nada, dentro estamos construidos que dentro de las células beta pancreáticas tenemos una enzima que prensa los niveles de glucosa. ¿Cómo se llama la enzima que permite el ingreso de glucosa dentro de las células? La enzima que permite el ingreso de glucosa a las células. Parece que está muy olvidado de la química. Tenemos glucosa. La glucosa que es tipo soluble, ¿no? No es tipo soluble. Acuérdense de Ramos que en el anterior tiene que entrar a la célula. ¿Y qué es lo que el primer evento que ocurre aquí? ¿Cómo hacemos que la glucosa no vuelva a salir? Se fosforila. Recuérdense que la vía metabólica de la fosforilación es un mecanismo de retención de moléculas. Y si ustedes conocen la primera enzima que hace este proceso, se conoce con el nombre de isoquinasa. Quinasa significa una enzima que permite la introducción de un grupo compacto. En este caso, esto es un azúcar, por lo tanto la fosforilación de este azúcar. Y la mayor parte de las células tienen esto y nada. Excepto dos tipos de células. Las células beta pancreáticas y ciertas células de nuestro hígado de hepatocito que tienen una variante conocida con el nombre de glucoquinasa. Se hacen exactamente la misma reacción. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Se me puede hacer una pregunta, me encanta hacer esta pregunta a la prueba. ¿Por qué las células beta pancreáticas tienen glucoquinasa y no tienen o tienen menos exoquinasa? ¿Por qué están construidas así? ¿Cómo trabaja la glucoquinasa? ¿Con qué condensación en el rango de glucosa? ¿Alta o baja? Alta. La glucoquinasa necesita concentraciones muy altas de glucosa. Y fíjense que tiene lógica, porque en el caso de los hepatocitos, cuando reciben la sangre que proviene proveniente del intestino, generalmente esa sangre perfila el glucosa. De la célula beta pancreática proviene de un grupo de nada. Porque cuando aumenta la glucosa, creo que necesitamos que se libere la insulina. Por lo tanto, la lógica dice que en realidad estamos construidos lógicamente, solamente tenemos glucosinasa en zonas que hay concentraciones altas de glucosa. Y las altas de glucosa son fundamentalmente la sangre, que son detectadas por las células beta pancreáticas o en el caso del adipocito. Por lo tanto, las células beta pancreáticas tienen que tener un sistema de reconocimiento de la glucosa. Y de hecho, la glucosinasa es el sensor molecular que tenemos para detectar cambios de glucosa en estas células. Y producto de esto, en descensar, se producen una serie de mecanismos de transducción que tienen como consecuencia final la decodificación y codificación de otro mensaje. En este caso puede ser mensaje la liberación de insulina. Y cada vez que detectemos insulina en la sangre, significa que estamos frente a una condición de abundancia de energía. Y todas nuestras células van a operar bajo esta lógica de que hay abundancia de energía. Por lo tanto, si nuestras reservas energéticas son en este instante abundante, ¿será lógico que las utilicemos? ¿No? ¿Qué será lógico? Hacer el camino vuelto de almacenar más reservas energéticas. Y por eso hablamos que la insulina controla los glúcidos, los lípidos y también las síntesis de proteínas. ¿Sí? No, sensa la glucosa. O sea, sensa la glucosa extracelularmente. ¿Y la glucosa es lo mismo? No la transforma, solamente lo que hace es glucosa. Pero la glucosa, aparte de hacer glucosa, tiene una segunda función, que es pensar los niveles de glucosa. Pero exactamente, entonces lo que pasa es que hay formas de transporte, muy bien su observación, de cómo entra la glucosa a la sangre, a la célula, porque tenemos transporte pasivo de glucosa, y eso significa que estos tubos que tenemos en la célula, que se conocen con el nombre de GRUS 4, o sea, GRUS, que son transportadores de glucosa. Vamos a ver que hay transportadores de glucosa que son dependientes de insulina, pero hay otros que son independientes de insulina. Y todo depende del nivel de glucosa que exista en la sangre. Por lo tanto, por ejemplo, el cerebro es un tejido que bajo cualquier condición de glucosa, por ejemplo, el nivel mínimo es 60 miligramos por decilitro, sobre 60 siempre va a estar entrando glucosa al cerebro. Y es obvio, nosotros no podemos estar más de unos 10, 20 segundos sin glucosa al cerebro. Y por lo tanto, las células cerebrales están construidas para que la concentración de glucosa sanguínea fácilmente se equilibre con la que se encuentra dentro de las neuronas. Y eso se ve porque en los transportadores funcionan las concentraciones, inclusive bajas de glucosa. Pero en cambio, hay otros tejidos, como por ejemplo el músculo, que también tienen sus transportadores, pero son tan demandantes de glucosa que no les pasa a los transportadores, sino que tenemos que volverle a ayuda de otros, y uno de estos se conoce con el nombre de GRUS 4. Y estos transportadores se encuentran en el citosol, y lo que tenemos es simplemente es movilizarlos desde el citosol hacia la membrana. Y para eso se requiere lo que está aquí, insulina. Por lo tanto, en el resto de la célula, lo que es uno de los principales efectos finales que tiene la insulina es simplemente permitir el ingreso de la glucosa. Y para esto, ¿cómo se hace? Lo vamos a ver con bastante detalle más adelante, pero lo que hay es una movilización activa de transportadores en el citosol a la entrada por la acción de la insulina. ¿Y para qué es esta célula? ¿Qué uno tiene que tener esta célula? ¿Qué será lo obvio? Tiene que ser capaz de decodificar este mensaje. El mensaje, por lo tanto, es la insulina, que aumenta por la acción, ¿no es cierto?, de la fibroglicemia. Y lo que ocurre es que de esa manera va a permitir el ingreso de la glucosa, y cuando ingresa la glucosa, ahí está. fundamentalmente permitimos que el libreto a distintas clases. Por eso la célula más importante que es la de Europa, fundamentalmente el tejido adiposo, precisamente para almacenarse, las células musculares para que efectivamente se utilice gastando energía, o en el hígado, o también en el músculo para almacenarse la forma de glicógeno. Pero por lo tanto, ¿dónde está la información que le permite a las células beta-pancreáticas tomar esa respuesta y a su vez al resto de las células que responden a la insulina? Está precisamente dentro de la estructura misma de las moléculas, es decir, esta molécula, en el caso particular de la insulina, la información está contenida en su estructura. Estructura primaria, pero lo más importante, la forma espacial que tiene. Entonces, ¿cuáles son los primeros mensajeros? No se le da, no se le da. Y la pregunta que tendríamos que hacer, ¿cómo es posible que estos mensajes sean reconocidos y decodificados? Y para eso disponemos de moléculas profesionales en esta función conocidas con el nombre de receptores. ¿Y cómo podríamos definir a un receptor? En primer término, un receptor es una proteína, y una proteína que lo llamamos por el nombre proteína multifuncional. Como el nombre lo dice, multifuncional hace múltiples funciones. Pero estas funciones van a estar determinadas por lo que llamamos los dominios que contenga esta proteína. Y usamos en bioquímica el término de dominios para referirnos a una zona de una proteína, es una proteína, una zona que puede corresponder a una zona espacial de la conformación, o podría, bajo algunas características, corresponder a una frecuencia fundamental primaria de esta proteína. Por lo tanto, esta zona que lo llamamos término de dominio, y asociado a esta zona identificamos una función. Por lo tanto, si hablamos que un receptor es una proteína formada por múltiples dominios, esto explica que por qué tenemos múltiples funciones. Y uno de estos dominios más importantes en el caso del receptor, ¿cuál podría ser? Reconocer a quién. ¿Para qué necesitamos dominar este receptor y el dominador? Para reconocer a los primeros mensajeros. O en otros términos, al hilando. Entonces usamos el término hilando para designar a la molécula que es capaz de reconocer un dominio en el receptor. Aquellos hilando que activan el receptor, lo denominamos con el término agonista. Y aquellos ligando que bloquean la acción de un receptor, lo llamamos con el término antagonista. Y tenemos agonistas naturales, o también tenemos antagonistas sintéticos. Por ejemplo, en el caso de las catecolaminas, tenemos receptores especialmente diseñados para ellos. Y dentro de las catecolaminas tenemos la adrenalina, no la adrenalina, y son ligandos naturales. Pero también disponemos de ligandos sintéticos, y lo usamos en tratamiento de enfermedades, y estos ligandos sintéticos los conocemos con el nombre de fármacos. Por ejemplo, estamos hablando de las catecolaminas. Por ejemplo, el salbutamol, que lo vamos a ver en el caso clínico número 1, es un agonista de los receptores beta-adrenérgicos. Si se usa en el tratamiento del asma, en estos aerosoles nebulizadores, para producir broncodilatación. Por lo tanto, agonista natural, agonista sintético. Y en el caso de los mismos receptores adrenérgicos, podemos tener antagonistas farmacológicos que bloquean la acción de las catecolaminas. Por ejemplo, los que se usan en el tratamiento de la hipertensión, el propanol. Y lo que hacen estos antagonistas o medicamentos es bloquear la acción del agonista natural, que es su finalidad. Por lo tanto, este antagonista o agonista, lo que van a hacer es interactuar con este dominio de unión. Y cuando hablamos de interacción, tenemos que detenernos a lo que hemos aprendido de esta facultad de química y entender que el receptor más el ligando, en realidad lo que hacen es formar una verdadera reacción química y que se forma un complejo ligando receptor. Y fíjense que como escribí esta reacción, indica que es una reacción de tipo reversible y la reversibilidad se lleva a depender de los enlaces que se formen entre el receptor y el ligando. Mientras más enlaces y sean de mayor energía, ¿cómo va a durar esa interacción? Mucho más. Y vamos a dar un concepto, llamamos de afinidad, cuando esa interacción es muy fuerte. Y vamos a decir que existe una constante de afinidad para indicar, evaluar el grado de interacción específica entre el ligando y este sitio de unión. Y mientras mayor afinidad tenga, va a ser el mejor grado. Y tendrá mejor porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, que sea más selectivo. Y por lo tanto, una variable muy importante de un receptor es determinar la constante de afinidad, que conocemos con el nombre de Ka, y que corresponde al inverso de la constante de disociación. Y por una extraña razón, no me la pregunten cuál, en los receptores más hablar de la constante de afinidad, hablamos de la constante de disociación. Pero es fácil porque una es el inverso de otra. Por lo tanto, la constante de disociación es la constante de afinidad. Constante de disociación muy baja significa que la afinidad es muy alta. Por lo tanto, eso es algo que se interesa en cualquier receptor conocer. Pero aparte, algo que nos va a interesar conocer de un receptor, ¿cuántos receptores tenemos en una célula? ¿Por qué va a ser tan importante determinar cuántos receptores tenemos en una célula? Por ejemplo, si no tenemos ninguno, ¿qué pasa? No hay respuesta. Pero podemos tener un nivel y la célula puede determinar responder más o menos a ese mensaje simplemente variando el número de receptores. Por ejemplo, ¿qué ocurre en las personas que usan estos neuromodulizadores con el tiempo? Cuando han estado vueltas crónicamente años, que tienen aumentados los niveles de salbutamol, el pejante, ¿qué ocurre con los receptores? ¿Qué es lo que la lógica de esta? Escondámoslo, es decir, respondamos menos a frente a una cantidad que tenemos disponible de salbutamol inmersa. ¿Y qué tienen que hacer estas personas para poder seguir respondiendo? De alguna manera aumentando la dosis, pero a veces porque más aumente la dosis, no hay más respuesta. Pero también a veces la célula puede decir el camino opuesto, en vez de esconder, yo quiero aumentar para responder. Típico de lo que ocurre, por ejemplo, cáncer de mama en la mujer. Hay todo tipo de cáncer de mama en la mujer, y lo cual las células como ígelas se hacen autointervenientes porque simplemente ellas generan un factor de crecimiento y junto con este factor de crecimiento exponen más receptores para una hormona o un factor de crecimiento. Y en el caso del cáncer de mama hablamos que al cáncer de mama llamamos estrógeno dependiente o estrógeno independiente. Por lo tanto, algo muy simple en el laboratorio clínico y que el médico quiere hacer, aparte de, obviamente, cuando una mujer tiene sospecha de cáncer de mama, es determinar de partida el grado de malignidad, el grado de avance del tumor, pero lo sumamente importante es determinar si ese cáncer tiene o no receptores de estrógeno. Porque dependiendo de qué tipo de cáncer, son las medidas que sea. Si no responde, si no es dependiente de estrógeno, se extirpa. Y si es dependiente de estrógeno, lo que se hace es intervenir la acción del estrógeno, usando precisamente un antagonista. Por lo tanto, ustedes pueden tener una reducción de este cáncer de mama, simplemente conociendo que este cáncer expresa o respeta un número de receptores determinados. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que lo que estamos conversando tiene una aplicación real en el mundo de la medicina o en el mundo de la farmacología. Tomar la decisión de operar o tratar a la paciente con un medicamento hace la diferencia cuando conocemos que tipo de cáncer. Por lo tanto, este receptor, esta proteína, nos va a importar, por un lado, saber cómo la interacción con el ligando, pero también conocer cuántas veces esta proteína se repite dentro de una célula. Porque también vamos a observar que estos receptores tienen dirección conocida en algunos lugares de la célula. Hay algunos que viven en la membrana plasmática, hay otros que viven, por ejemplo, en la membrana nuclear, hay otros que viven, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, otros viven en la mitocondria, otros viven en el citosol, algunos viven dentro del núcleo, y por lo tanto el lugar está determinado precisamente porque hay un dominio que le dice, mira, anda a tal lugar. estos dominios serán dominios de destinación. Es decir, de esa manera tu destino es vivir en la ventana cajal. Pero no solamente ya tenemos dos dominios, el de destinación y el dominio de unión de milagros, sino que también estas proteínas no les gusta vivir solas. Les gusta estar acompañados u otros, tal como nosotros, como seres sociales, y les gusta, ¿no es cierto?, relacionarse con otras proteínas. Y esa interacción proteína-proteína ocurre porque esta proteína tiene un dominio y es capaz de ser reconocida por otro dominio de otra proteína. ¿Y qué pasa cuando dos proteínas se juntan? A veces no pasa nada, pero a veces tiene como consecuencia. Por ejemplo, una proteína, cuando interacciona con otra proteína, ¿qué puede cambiar de su configuración? Puede modificarla espacialmente. Y vamos a ver que los receptores, cuando se activan, uno de los eventos que ocurren es simplemente un cambio de su estructura espacial. Y eso es lo que induce el cambio. Un cambio en su estructura espacial que es posible ser reconocido por otra proteína que está en la vesícula. Y de esta manera hacemos como una verdadera transmisión de mensaje. El ligando subió al receptor y transmitió toda esa información a otra proteína y ella simplemente un cambio en un cromosoma. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta verdadera reacción química, mensaje más receptor, se forma lo que no importa, número, tipo de fases, concepto, afinidad, densidad, número de receptores. Y nosotros en esta ocasión tenemos dos posibilidades. O variamos la cantidad de mensaje, que nos ocurre, por ejemplo, en el caso de las células beta-galactiánicas frente a las concentraciones de glucosa, varía la cantidad de mensajes que liberan, o la otra posibilidad que tenemos es manipular el número de receptores o la afinidad del receptor a ser ligado. Nosotros producimos simplemente un cambio conformacional. Podríamos hacer de tal manera este cambio conformacional que en el fondo el sitio de enlace o el sitio de unión al ligando ya no sea la química y modificar la química. Por lo tanto, tenemos bastantes variantes y vemos que todas estas variantes efectivamente se utilizan. Bueno, ¿dónde vienen los receptores? Tenemos la primera gran familia, o los más importantes que viven en la membrana plasmática. La membrana plasmática es una rica paliquímica asimétrica, en lo cual vemos que esta membrana plasmática no es continua, sino que hay zonas de la membrana plasmática donde ocurre poco, y es una representación muy buena de lo que es una célula, es imaginarse una pelota de golf. Es decir, una célula no es algo lindo, sino que tiene unas ciertas como imaginaciones, en los cuales esas imaginaciones nosotros llamamos microdominios. Y en estos microdominios es donde se concentran ciertos elementos de transducción para que de esa manera se produzcan cambios que son relativamente secuenciales, relativamente locales y ordenados. Y en esos microdominios encontramos los receptores y vamos a ver los sistemas de transducción. Y es lo que ocurre, por ejemplo, para los receptores de hormonas, peptídeos, factores de crecimiento y también otra, por ejemplo, la célula misma. vamos a dejar la pintura. Por favor, si tienen dudas, es muy importante alguna de ustedes que la hicieron pregunta durante el intermedio. Y la pregunta que ya le hicieron las siguientes preguntas para que recuerden que todo quedó bastante claro. La primera pregunta que me hicieron, si acaso la exoquinasa y la glutaminasa hacen la misma reacción. La respuesta es sí, o podría. Y todas las células tienen exoquinasas, pero algunas, además de exoquinasas, tienen glutaminasas. Y la idea que sale la glutaminasa que la hace diferente a la exoquinasa son las siguientes. Primero, su actividad catalítica funciona mucho mejor mientras más glucosa existe. Acuérdense que una hormona, una enzima, para que produzca un producto, necesita unir al glutamato. Por lo tanto, la glucosa se une a la glucosa y da la impresión que mientras más glucosa se una, su actividad catalítica es proporcionalmente mayor. Y por eso hablamos del término medio del glutamato. La primera observación. La segunda es que la función de la fosforilación no solamente de la glucosa, podemos ver por ejemplo existe la después de la glucosa de fosfato que sigue glucosa glucosa de fosfato la glicerateína de fosfato que sigue. Ustedes revisan la ley que modifica te van a sorprender de que todos estos elementos están fosforilados. Y cuando nosotros le introducimos carga a una molécula, particularmente un grupo fosfato, lo que hacemos es dificultarle la salida por la membrana plasmática. Porque para dejarla por la membrana plasmática debería ser liposoluble. Y por lo tanto, mientras más se atreve, va a ser más hidrosoluble. Tercera pregunta que hicieron. Bueno, ¿cómo esto de que la glucosinasa que se activa más, cómo se libera, cómo transcurre más? No quiero entrar en suficiente detalle porque lo vamos a ver más adelante, pero la glucosa va a entrar a la célula beta pancreática a través de una serie de transportadores conocidos con el nombre de GRUB. Pero la grasa está de estos GRUB que son independientes de insulina. Y por lo tanto vamos a tener acá glucosa que va a estar accesible a la glucosa. Y mientras más glucosa de fosfato se produzca al interior de la célula beta pancreática, va a significar que más glucosa en el medio externo vía. Y con una serie de eventos largos, esta célula va a producir más ADP, pero al final del día se va a producir más carga. Y si ustedes recuerdan que la célula beta pancreática, la insulina, es una hormona poliquistérica que los RNA van a los ribosomas, llega al ritmo endoplásmico y se forman vesículas de almacenamiento de insulina. Y por lo tanto tenemos la insulina preformada en grado de secreción. Y dependiendo del nivel de calcio, estos gránulos de secreción se van a fusionar con la membrana. Más gránulos de secreción se van a fusionar con la membrana, mientras más calcio hay. Y esto significa que se va a liberar a nivel externo más insulina. Por lo tanto, más concentración de glucosa, mayor, asociación de la glucosa, la glucosinasa, más rápida de enzima, se forma más glucosa, se fosfato. Por varios pasos, más calcio, más calcio, más secreción de glucosa. ¿Entendió? La segunda pregunta que me hicieron, ¿qué es esto de los dominios de interacción con los proteínas? Entonces le explicaba que este es un receptor. Y para que dos proteínas reaccionen, lo importante es que esta reacción requiere de la interacción de lo que llamamos dominio. Le explicaba a una compañera a ustedes que lo mejor es imaginarse como las piezas Lego. Es decir, si yo tengo, usted con una determinada pieza que encaja con otra, puedo hacer dejar esas dos piezas unidas. Entonces, ¿por qué es importante esta integración? Porque cuando un hígado se une a ese dominio de unión, lo que se produce es un cambio en la forma celular que se transmite, puede ser detectado por la célula, por la proteína que está unida a esta otra proteína. ¿Y qué va a ocurrir cuando esta proteína cambia conformacionalmente con esta otra, que ahora ocurrió la otra? También va a cambiar. ¿Y qué significa ese cambio? Ese cambio, por ejemplo, en una enzima, puede ser que la enzima sea más activa o menos activa dependiendo de la consecuencia del cambio. O si no es una enzima, por ejemplo, es un canal iónico, podría ser que el canal se abre o se cierra más. Por lo tanto, nuevamente, como gran principio, el cambio conformacional es una propiedad sumamente importante de la traducción de señales para transmitir información. ¿Entendió? Tercera pregunta que hicieron. ¿Qué es esto de los microdominios? Bueno, muy fácil, vamos a modificar esto. En realidad, esto no es así, sino que lo imaginamos la membrana plasmática como algo no parejo, sino que es discontinuo. Y lo importante es que estos receptores están en estos microdominios. Entonces, lo único que quiero que recuerden es que los receptores no han andado por cualquier parte de la membrana plasmática, sino que se encuentran concentrados en ciertas zonas. Al video de los que me hicieron, ¿algo más? ¿Me acuerdo por aquí? ¿Alguna duda? En esta parte mejor que vayamos lento, pero quiero que sientan súper bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué? Pero cambiamos el cable, así que ahora tenemos de este lado. Entonces tenemos receptores ubicados en las membranas plasmáticas, como por ejemplo, dice receptores para hormonas peptídicas, dice factores de crecimiento, o hormonas derivadas de aminoácidos, por ejemplo, como cual las catecolaminas. Pero también tenemos receptores ubicados en el citosol, como ejemplo son los receptores para hormonas esteroidales, o también podemos tener receptores también para hormonas esteroidales localizados al interior del núcleo. Ahora, ¿de qué va a depender de la ubicación de los receptores? Va a depender esencialmente de las características químicas de las moléculas del hígado. En el caso de los receptores para hormonas esteroidales, las hormonas esteroidales son compuestos que tienen altamente tipos solubles. Muchos de ellos son derivados del colesterol, por lo tanto, pueden atravesar fácilmente esta membrana. Y por lo tanto, esto explica por qué entran y son capaces de unir a su receptor en otras localizaciones distintas de lo que ocurre, por ejemplo, como las hormonas, que son péptidos grandes, o que tienen cargas, los cuales no permiten atravesar la membrana plasmática. ¿Se ya hablamos de la política antagonista, y esto vamos a ver algo bien importante, vamos a llegar que tenemos determinadas características de un receptor, y las características más importantes de un receptor son dos: la constante de fijación, o la constante que también es lo mismo que la actividad, y lo otro que es muy importante es el número de receptores. Y para eso, por ejemplo, si queremos determinar, por ejemplo, el número de receptores de insulina en un tejido, ¿qué tejido podríamos coger para determinar los receptores de insulina? Músculo, esquelético, ¿cuál otro? ¿El cerebro tendrá? ¿El cerebro será rico en receptores de insulina? No. ¿El tejido adiposo? Sí. Entonces, imaginémonos el tejido muscular y queremos determinar en esta persona cuántos receptores de insulina tiene. Entonces, ¿cómo primero tomamos el tejido? Y como ya sabemos un poco qué tipo de receptores tendrá de la insulina, intracelulares o canales de la membrana, que será lo lógico. Membrana, ¿cierto? Insulina un tercio grande, 63 aminoácidos más o menos. Por lo tanto, ¿qué zonas separaremos de las células para trabajar y estudiar receptores? Membrana traslada. Entonces nosotros tomamos tejido, lo disociamos, hacemos un fraccionamiento subcelular, nos quedamos con la membrana plasmática. Entonces, cuando colocamos la membrana plasmática, en la membrana plasmática va a tener el receptor de insulina, claramente, pero aparte, la membrana plasmática no es solamente el receptor de insulina, sino que también vamos a encontrar otras proteínas, por ejemplo, la proteína NN, que no sabemos, pero que no es el receptor de insulina. Y cada vez que agreguemos insulina, se va a unir, ¿no es cierto?, la insulina a estas proteínas, y la insulina tiene dos opciones. Se va a unir al receptor y se va a poder unir a una proteína bien específica, pero el concepto de la afinidad va a variar. Al receptor, ¿cómo hacer la afinidad? Ya está cómo hacer. Por lo tanto, en esta se va a unir, ¿y cuánto tiempo va a tener este día? Y en esta, según eso, por lo tanto, importa ahí el concepto de la afinidad. Y cuando nosotros agregamos insulina, lo tenemos que darnos cuenta que es insulina. Entonces lo usamos y eso lo llamamos una insulina marcada. Marcada quiere decir que la estructura hemos incorporado algo que la negara. Uno podría ser la reactividad, por ejemplo, un cable de 225, o colocarle simplemente un cloróforo. Pero algo que a nosotros nos permita detectar. Y cuando agregamos esta insulina marcada, va a unir, la insulina se va a unir a ambas dos. ¿Pero cuál es la que nos va a interesar a nosotros? Esta. A esta unión la vamos a llamar unión específica, a esta la vamos a llamar unión inespecífica, y la suma de la unión específica a la unión inespecífica será la unión total. Por lo tanto, cuando agregamos insulina, agregamos concentraciones crecientes de insulina, vamos a ver que se va a unir de forma proporcional, pero vamos a observar un acuerdo que llamamos unión total. Y esta unión total va a tener una mezcla de unión específica e inespecífica. Esta curva se caracteriza porque no es una curva saturable. Pero, ¿cómo nosotros podríamos determinar de alguna forma la unión específica? ¿Qué pasa si repetimos el mismo experimento haciendo una variación? ¿Qué variación podríamos hacer? ¿Podríamos bloquear la unión inespecífica? trabaje? No. Pero ¿cómo bloquear la unión específica? ¿Con qué? Usando la misma insulina fría, pero muchísimas más veces. Si nosotros usamos la misma, la insulina fría significa no marcada, pero si nosotros usamos una concentración por lo menos 1000 veces superior a la que estamos utilizando en cada uno de estos puntos, ¿qué es lo que va a hacer la insulina fría, no marcada? Se va a unir a ambos sitios, pero uno se va a unir más a la específica. Y cuando llegue esta, va a poder unirse acá, y hasta otra se va a estar muriendo. Va a estar entrando y saliendo. Y va a haber una cierta competencia mínima, pero como no hay mucha actividad, por lo tanto, si repetimos el mismo experimento, pero, o sea, incubamos la membrana, hormona marcada, más un exceso grande de hormonas fijas, vamos a tener esta unión que llamamos inespecífica. Y si restamos la unión total a la unión inespecífica que vamos a tener, la unión específica va a tener esta característica. Va a tener una característica de ser saludable. ¿Y quién representa esto que está aquí? Es la unión máxima que va a corresponder al número de receptores. Y cuando tengamos el 50% de la unión, es el 100% de la unión, 50% de la unión, y vemos la concentración que está acá, ¿cómo se llama eso? Constante actividad. Por lo tanto, imaginémonos en el caso de esta mujer que estamos hablando de los receptores de estrógeno, podemos determinar reciente en realidad tenemos esta situación o tenemos esta que está acá, de unión específica. ¿Qué significaría esto? Que el número de receptores muy bajo comparado con esto. Pero como es difícil de ver esto, vimos cuando un plano realizado llamamos una transformación matemática y hablamos lo que se llama la ecuación de escape. En que los mismos datos que recién estábamos conversando los transformamos de otra forma y hablamos de la unión específica partido por la concentración de unión específica por la concentración de ligando libre versus la concentración de unión específica. Entonces, usamos las siglas más usualmente B partido por S versus B. Y esto da una recta que está así. En que en este caso, la extrapolación en el eje de la abscisa determina el número de receptores. Y la pendiente de esta recta es la constante de afinidad. ¿Entienden? Por lo tanto, se les podría decir, mira, esta es la situación de la gente normal y en este paciente encontramos esto. ¿Ustedes lo entendieron? Entonces, esto que estaba acá, que logramos terminar esta unión específica, y esto es la concentración de ligando que nosotros frío, en la caso de la insulina marcada, digamos, lo podemos transformar de otra manera, linealizamos otra. Y esta curva la transformamos en este mecanismo que se conoce el nombre de ecuación de escala. En que hacemos la razón de lo unido partido por lo libre y se grafica versus lo unido. Y lo tienen, esta recta que tienen dos parámetros importantes. El primero es la pendiente que nos da una idea de la actividad. Por lo tanto, una pendiente no es la de la forma de la actividad. Mientras más para hacer la pendiente, como la actividad, más alta. Mientras sea más plana, y tener una pendiente así como es, muy baja actividad. Lo segundo importante que quiero que recuerden es la extrapolación en esa recta en el eje de la X, es decir, en esto que dice B. Este número que está bien acá es el número de receptores. Por tanto, les decía que nosotros tenemos una persona, tenemos la siguiente situación. Esto es lo normal que ocurre con cualquier ingeniero que tenemos esta característica para determinar un efecto. Y tenemos un paciente que tiene esta característica. ¿Qué es lo que podríamos decir? El número de receptores de este paciente es semejante a la otra población, pero lo que cambia es la afinidad. ¿Qué pasa si tenemos esto? El número de receptores y la afinidad es la misma. ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, esto? ¿Qué significaría? Tenemos dos poblaciones de receptores que tienen distinta afinidad y distinto número. Por ejemplo, tendríamos esta población que tiene esta pendiente y tiene este número de receptores. Y tenemos, vamos a componer esta recta, el otra que tiene este número de receptores y que tiene esta pendiente. ¿Se entiende? Por ejemplo, así es. Caso de una persona que tiene, por ejemplo, hablábamos de la que consumía salbutamol diario, en qué número de economía. Si determinamos el número de receptores de la de México, ¿qué se desea? ¿Ah? ¿Cuál sería la situación bien más? Esta podría ser. Disminuye su número de receptores, o inclusive el caso más extremo podría ser algo así. Es decir, disminuyó el número de receptores y su pendiente, la afinidad, también disminuyó en comparación a la que teníamos como grupo control. Sí. Depende, porque depende de la inclinación de la recta en la afinidad. El lado del diente no tiene la afinidad. Tú puedes tener distintos números de receptores, pero que se están integrando la afinidad. Y de hecho, eso también ocurre en que tú simplemente mantienes el número de receptores y que hace más o menos que no tiene la afinidad. Vamos entonces, tenemos que volver nomás atrás. Bueno, por favor, silencio. Nos imaginamos que una situación que tenemos una enfermedad biológica aislada del tejido, por ejemplo, muscular. Y dijimos que en este tejido, en la membrana plasmática, vamos a encontrar dos tipos de proteínas. Una que va a corresponder al receptor de la insulina y otra que va a corresponder a otra proteína. Lo primero que hablamos dijimos, pero ¿qué pasa si tenemos una pequeña concentración de insulina que falta? Nos vamos a encontrar con la situación de que esa insulina preferentemente obviamente se va a unir con el receptor para el cual fue diseñada y esta interacción va a tener la característica de ser de alta afinidad. Y la afinidad significa que la interacción de los gases es con él. Por lo tanto, va a constarse en su vida nacional de acá. Que va a diferenciarse notablemente de lo que ocurre con la obra proteína, que es posible, es posible. Porque pueden pensar que no. Es posible que se una. Pero si se llegara a unir, va a unir con tanta fragilidad que se va a unir, pero se va a cortar prácticamente de inmediato. ¿Está claro? Por lo tanto, la suma de esas dos uniones representa lo que llamamos la unión total. Y como la unión total no nos sirve para determinar el número de receptores, tenemos que ingeniar una manera experimental de descubrir de cómo determinar la unión específica para poder determinar la unión específica. La forma más fácil es usar la misma molécula que se une a los receptores, para que no puede ser nada. Podría ser la insulina, pero a mí la insulina que lo necesita sobre estar marcada, es solamente usar insulina fría. Fría le vamos no marcada. Y si tenemos 1000 comparado con 1, por ejemplo, de acá, ¿qué ofrecería el receptor? O si partimos más bien dicho, tratamos de incubando el receptor con la fría. Si partimos preincubando con la fría, ¿qué ocurre? La fría se va a unir, a lo mejor ahí se me olvidó decirle, no puede incubar. Si primero partimos necesitamos preincubando con la fría va a permanecer unida al sitio y la otra va a ocurrir lo mismo al entrar y salir. Y si luego agregamos la marcada no va a poder unirse a la fría, perdón, al receptor, y esta otra va a estar interaccionada. ¿Entendió? ¿Claro? ¿Sí? ¿No escuchan? ¿Casi cinco? Sí, algo más. ¿Había una mano de la cámara ahí? ¿No? Ok. Entonces, lo importante es que descarga, al final es una representación simple, sino en forma de números receptores y de su actividad. Ahora cuando vemos, por favor, silencio. Características de los receptores, no tenemos que hablar cuál es la forma que tienen estos receptores espaciales. Y vamos a ver que en los receptores membranas vamos a encontrar, por lo menos, diría, tres grandes variaciones. Uno que llamamos, que tiene esa estructura que llamamos serpentina, se conoce como receptores serpentina, o tiene varios nombres. CTN de 7 dominios de la membrana, otro de 7 por 7 magnífico, depende, tienen varios nombres, pero ¿por qué se llaman serpentina? Porque tienen esta forma de serpentina, pero si ustedes cuentan, tiene CTN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos fueron los primeros receptores que aparecieron en la evolución. Y se caracteriza porque tienen esta estructura, y tienen lo que llamamos nuevamente dominios. Estos son los dominios que llamamos de transmembrana, que le permiten insertarse dentro de la membrana. Estos dominios que miran hacia el exterior de la célula, que se conoce como exodominios. Los dominios que vendían hacia adentro se llamaban los... Por tanto, y lo fascinante es que la mayor parte de ese grupo, 60-70% de los medicamentos que actualmente nosotros conocemos, tienen como blanco este tipo de receptores. Existen otras familias de receptores, como el prototipo del receptor de la insulina. Como ustedes pueden ver, tiene una estructura muy diferente a este receptor que es el prototipo del receptor beta 3. Este es un receptor compuesto por dos cadenas, estas se llaman beta y estas se llaman alfa. Por lo tanto, podríamos decir que es alfa 2, beta 2. Y como se ve acá, están unidos por puentes de sulfuro que les permiten mantener una cierta estructura espacial. Lo importante en este caso, los receptores como el de la insulina, la astronia, la alfa, son las que tienen el dominio de unión a la insulina. Astronia alfa son las que contienen los sitios de unión a la insulina. Y en cambio, las unidades beta, fíjense que las alfa no penetran la membrana, en cambio las beta la atraviesan. Y lo más importante también, que aparte tener esa característica de forma, si uno vemos con un poco con un microscopio molecular y estudiamos estas zonas, nos vamos a llevar la sorpresa de que estas zonas contienen una actividad enzimática. Por lo tanto, podríamos decir, son receptores enzimas. Es decir, tienen una doble función. ¿Está claro? Que lo diferencia de los receptores con el beta adrenérgico, que no tienen una actividad enzimática. Y como esta actividad enzimática está contenida en la misma molécula, hablamos que tienen una actividad enzimática intrínseca. Para referirnos que es propia del receptor. ¿Se entiende o se va a dar un chip? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es tan importante tener estructura y tener esto? Porque diferencia de cómo la transducción ocurre con cada uno de estos receptores. Pero también, por ejemplo, son capaces de unir vidrio. Por ejemplo, los receptores para roca en la tina, que son vidrios, tienen una localización en la membrana plasmática. Y lo que dice acá es que cuando el ligazo se une a un receptor, es decir, que activan una serie de eventos que van a conducir a la generación de lo que llamamos un segundo mensajero. Y particularmente estos receptores que llamamos serpentinas con el siguiente dominio de la membrana, vamos a reconocer de que no se encuentran solo en las células, sino que forman lo que llamamos un sistema receptor. Y un sistema receptor se caracteriza por estar conformado por tres grandes elementos. El primero, recordando, este es un sistema receptor. El primer elemento del sistema receptor es el receptor. El segundo, y lo llamamos, es el decodificador. ¿Qué significa decodificar? ¿Qué se llama decodificar? Sinónimo de decodificar. Traducir al otro. Interpretar, digamos, traducir, interpretar al demás. Entender, había visión por ahí. Bueno, varios nos dan una idea, pero decodificar significa, en el fondo, transformar algo en otra cosa. Y para eso, primero tiene que reconocerse, transmitirse y decodificarse. Y el tercer elemento, aparte del transductor, es lo que llamamos es el amplificador, que es el responsable de la generación del segundo. En el caso de los receptores serpentina, este es el receptor serpentina, vamos a colocar aquí los CTM, 1, 2. El transductor corresponde a una proteína que llamamos nombre de proteína G. Y el amplificador usualmente es una enzima. Ahora, ¿por qué hablamos un poco más de detalles de esta proteína aquí? ¿Por qué se llama G? Muy fácil. G viene de GTP o GDP. Estas proteínas se caracterizan porque son capaces de unir GDP o GDP. Primera la declaración. Segundo, cuando vienen unidos el GTP, hablamos que la proteína está activa. Cuando viene unido el GDP, está inactiva. Por lo tanto, ¿qué hacen los receptores? Los receptores lo que hacen es transformar una proteína G inactiva en una activa. Y para cambiar una proteína G activa en una activa, ¿qué lo tenemos que hacer? Es transformar, no fosforilar, sino que quitar el GDP y colocarle un GDP. Y si queremos activar este sistema de transducción, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el GDP, lo hidrolizamos en este caso, y lo transformamos en GDP. Por lo tanto, el mecanismo de encendido apagado va a estar en el encendido ejecutado por el receptor, que se va a transformar en tener una proteína G activa, porque tiene unido el GDP, y el mecanismo de apagado va a ocurrir porque esta proteína que tiene GTP se transformó en tener unido GDP. ¿Claro? ¿Para qué está tomando esta proteína que tiene unido el GTP? ¿Se queda tranquila? Lo que hace es transferir la información a la proteína que está vecina. Esta proteína que está vecina es una enzima que tiene una cierta conformación y que transita entre dos estados, una conformación que llamamos inactiva y otra que llamamos activa. ¿Cómo somos capaces de transformar de la inactiva a la activa? Mediante un cambio conformacional inducido por la proteína G activa. Entonces, ¿qué pasa con esta enzima cuando se vuelve más activa? Es una enzima que toma, como cualquier enzima, un sustrato y se genera un producto. El producto que se genera va a corresponder al segundo mensajero. que todo este elemento, todo esto que estamos hablando, este sistema, ¿no es cierto?, ocurre en estas zonas que llamábamos estos microdominios. Por lo tanto, los microdominios no solamente tenemos los receptores, sino que también tenemos estos transductores y estos amplificadores. Hagamos otro ejemplo de un receptor que tiene la característica del siguiente dominio de electrónicas y dentro de esta idea más o menos este grupo de receptores representan la cuarta superfamilia más abundante del genoma humano. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos una cantidad de receptores realmente grandes. Y tenemos acá, por ejemplo, el receptor adrenérgico, dopaminérgico, todo en los sentidos, gusto, olfato, toda la parte sensorial, un sacrificio de los receptores, lípidos, pequeñas moléculas como algunos iones también. Por lo tanto, dentro del sistema de receptores, el receptor de siete neuronas, todos estos receptores tienen en común esta estructura. Los terminales que tienen en común que usan para producir una proteína G, pero como se muestra acá, esta proteína G es bastante más compleja de lo que pensamos porque no es una sola molécula, sino que está constituida por tres unidades. Le llamamos la unidad alfa, la unidad beta y la unidad gamma. Tenemos la sospecha que tenemos 15 variantes de unidades alfa, 6 beta y aproximadamente 12 gamma. Por lo tanto, si ustedes piensan el número de combinaciones que tenemos, es relativamente grande y dependiendo de cuál es el receptor y cuál es la combinación de alfa y beta gamma que tenemos. Ahora, dentro de estas tres unidades, la que jerárquicamente manda es la unidad alfa, puesto que la alfa bautiza el nombre de la proteína G. Dentro de las alfa tenemos distintos tipos, pero les voy a referir las más importantes, la alfa S, alfa I, alfa 0, alfa Q. Y el nombre de la proteína G va a tomar el mismo nombre de la proteína alfa. Por lo tanto, si tenemos esta alfa, la G se llama GS, esta va a ser la GI, G0 o G1. Si bien es cierto que jerárquica en colocar el nombre, tiene la misma responsabilidad que la beta gamma en transducir. Y lo que vamos a observar es que cuando este receptor se activa, van a ocurrir dos grandes procesos. El primero, este primero se va a disociar en dos partes, en la unidad alfa y la beta gamma. Y lo segundo que vamos a observar es que el GLP o GLP va a modificarse fundamentalmente en esta unidad. Por lo tanto, la alfa activa es la que tiene unido el GLP. Entonces, producto de, ahora, ¿por qué ocurre la separación y por qué ocurre el intercambio de la forma inactiva de la alfa a esta forma activa? Ocurre porque el receptor se modificó parcialmente producto de la interacción con su unidad. Este cambio conformacional se transmite y produce por lo tanto la disociación, y junto con la disociación el intercambio de GNP por GTP de la unidad arco. Entonces lo que viene a continuación que alfa o beta gamma actúan sobre diferentes efectores, y estos efectores son de distinta naturaleza, o son enzimas, o son canales iónicos. ¿Y cómo ocurre esto? Con una interacción nuevamente física. El alfa, por ejemplo, puede interaccionar con la adenilato ciclasa, que es un enzima, y a partir del ATP forma un segundo mensajero, no sé el nombre de ATP cíclico. Y eso ocurre porque la unidad alfa, unidad GTP, interacciona físicamente, hace que cambie la conformación de la unidad ciclasa, aumentando su actividad enzimal. La beta gamma puede hacer en algunos casos algunos efectos semejantes sobre la adenilatina. Por lo tanto, en el miembro del cual es el amplificador, es que acaso la unidad alfa o el miembro de la gamma es que interactúa con este efecto. Veamos un poco más de detalle. De cómo son estos receptores. Hoy en día conocemos la secuencia prácticamente de todos estos receptores acoplados con el IMAG. Podemos, por ejemplo, decir que la posición 27 del receptor beta genético 1 existe tal aminoácido. En el, por ejemplo, el aminoácido 164, ocurren ciertas cosas. Y sabemos exactamente qué función aproximadamente cumplen cada una forma de nosotros. Estos representan, estos colores representan lo que llamamos las regiones de esta membrana, es decir, aquellas zonas del receptor que atraviesan por completo la membrana plasmática. Y vamos a tener zonas del receptor que miran hacia el exterior, o zonas que miran hacia la parte interna del receptor. Y vamos a ver que, por ejemplo, hay que se hagan ciertas modificaciones postfuncionales. Por ejemplo, tenemos esta parte de cisteína, que, como se muestra acá, tiene un ácido graso. Y como usualmente este receptor, esta zona debería tener prácticamente como colgando hacia el interior, mediante este líquido, lo que hace se permite anclar una membrana, es como un canal. Por lo tanto, de esta manera, mediante una serie de modificaciones, podemos mantener una cierta estructura de este receptor. Ahora, ¿qué ocurre con el receptor cuando uno es colgado? ¿Dónde ocurre la gente del mundo del ligando? Pero por ejemplo, en el caso de la gente con la mina, contra todo pronóstico, los sitios de reconocimiento del receptor están localizados en lo que forman unos verdaderos bolsillos en la membrana plasmática. Es decir, no son aquellas porciones del receptor más extensas para hacerlo. Y cuando se une ligando a estas zonas del receptor ubicadas en estas hélices, lo que ocurre con estas hélices es que cambian, por ejemplo, su inclinación. Y se transmite un cambio conformacional que se transmite, y por ejemplo, sabemos que la proteína gen, por ejemplo, interacciona con esta región del receptor. Entonces, hoy en día estamos asistiendo a una etapa que llamamos la ingeniería de receptores. En que hemos estado desarrollando la ingeniería de receptores, desarrollando lo que llamamos nuevos fármacos, hechos como el fast a la medida, es decir, yo quiero un fármaco que sea súper selectivo, porque cada esta promiscuidad de receptores que tiene toda la misma estructura, la especificidad en general es muy baja. de la forma como nosotros hasta el momento estamos descubriendo los fatos. Pero también el modelo más acá, y después les voy a mostrar un ejemplo de cómo estamos haciendo la ingeniería de receptores, y que somos a voluntad, usando disciplinas locales, somos capaces de sacar pedazos de un receptor, colocar otro, montar un aminoácido para cambiar las funciones de estos receptores. Por ejemplo, si queremos evitar el metafásico, asmático, salbutamol, diario, tomando salbutamol que bajaba, los receptores se escondían. Si nosotros queremos evitar que se escondan los receptores, hoy en día tenemos la herramienta como hacerlo. Porque podemos fabricar receptores que sean insensibles a lo que llamamos esta down regulation, pues escondida de receptores. Bueno, ¿cómo ocurre esta activación? En el evento, este es el estado de reposo, tenemos el receptor solo, tenemos la proteína G inactiva, significa que activa un día alfa de la gama, la alfa tiene GLB, y el amplificador también está cerca, pero nunca está cerca, y llega el ligado, el agonista. En este caso, el agonista se está uniendo en esta zona y cuando ocurre esto, pasa lo siguiente, se disocia en la alfa que tenía antes GLP, ahora tiene GLP, y este sistema, estos dos comienzan a interaccionar con la unidad amplificadora. Y mientras tengamos esta fracción de tiempo, vamos a tener el sistema activo. Y lo que vamos a tener en realidad es una ventana de tiempo, porque encendido el sistema, pero los sistemas deben volver a apagar. ¿Y cómo apagamos el sistema? ¿Qué podríamos hacer? Lo que hacemos es simplemente sacar el GLP. Esquemáticamente, pasa de GTP a GTP, para retroceder a la etapa inicial bastante de la GTP. ¿Y cómo sacamos este GTP? Mediante una enzima conocida con el nombre de GTA. La GTA de la GTP a GTP. Y la pregunta, ¿dónde está la GTP? Fíjense de la manera lo fascinante que está sucediendo, que esta gente que hace está aquí. Es decir, es una actividad intrínseca a la comunidad alfa. ¿No es fascinante realmente cómo todo esto está diseñado? Por lo tanto, se activa se intercambia, pero cuando queremos terminar, basta que se produzca un cambio molecular, y esto existe como un tiempo molecular, un reloj, y que cambia la conformación, sigue cambiando hasta que comienza esta actividad quimioterápica a extenderse, y realiza el GTP y se apaga el sistema. Y por lo tanto vuelve al sistema inicial. Y fíjense que hay cosas que ocurren en la vida real, por ejemplo, en Chile cada cierto tiempo tenemos cólera, ¿no es cierto? En Perú el cólera es endémico, el cólera se caracteriza porque produce una diarrea, pero realmente inhabilitante, las personas se deshidratan, algunos mueren. ¿Y qué es lo que se ha descubierto lo que hace la toxina del cólera? Lo que hace la toxina de cólera es que lo que hace es que interfiere con esta actividad enzimática que tiene la. ¿Y qué consecuencia tiene eso? ¿Qué pasa con el sistema? Está siempre encendido. Y particularmente las células, por ejemplo, intestinales, el aire que el cáncer intestinal, el amplificador, el agregado ciclante se forma a el testículo. Este es específico, lo que controla en estas dos intestinales es un canal de oído. Entonces, lo que puedo explicar es que por qué se sucede a ver es porque simplemente la toxina cólera interfiere con el sistema enzimático de Avogadro, simplemente de Cristalán y la ciudad de la Universidad. Y eso explica de que por qué existen ciertos productos que están nuevos. Y existen agentes, por lo tanto, al comienzo de la clase, de que cómo se explica que produzcan enfermedades, es simplemente alterando el funcionamiento normal. Ahora, ¿por qué es tan importante el anestésico? Porque fue el primer segundo mensajero en ser descubierto, terminó en la era 60, Salman, él trabajando, tratando de entender de cómo el hígado, cuando se le agregaba glucagón o catecolamina, se producía el desdoblamiento del glicógeno. Él descubrió que para que ocurriera molecularmente el desdoblamiento de un receptor y que pudiera el desdoblamiento del glicógeno, él se dio cuenta de que cambiaban los niveles intracelulares de un núcleo, hasta que logró determinar que era la necesidad. Después, descubrieron que el responsable de la anestesia, la generación, la de la triclasa, y después descubrieron que para que se activaran la triclasa se requería la proteína G. Y Alfred Dillmann, que es premio Nobel por el descubrimiento de la proteína G, y del famoso libro Guzmán y Dillmann, de farmacología, que dentro de unos años algunos de ustedes van a conocer, él, en base a este conocimiento de Salomón, empezamos a conocer no solamente de algo tan particular como el estudio del desdoblamiento del glicógeno del hígado, sino que esto permitió el descubrimiento de los amplificadores de la proteína G, posteriormente los receptores y la estructura. Hoy en día, varias patologías de alguna manera tienen que ver con alteraciones de estos genes. Bueno, esta es la reciclaza, esta es la estructura que tiene, es una, también se caracteriza porque tiene varios genes, no es un receptor, alguna gente incluso anda pensando que puede ser un canal, pero es una proteína que atraviesa la membrana plasmática. Y se caracteriza porque tiene dos dominios genéticos conocidos con el nombre de C1 y C2. Y estos dominios genéticos se usan como sustrato de la ATP y forman lo que llamamos el anticíclico. ¿Cuál es la estructura del anticíclico? Es esta. El esquizo de color es 3,5 anticíclico, para indicar que el ciclo que se forma es cuando estamos en el ATP, se quita la ribosa, entonces tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, se forma un ciclo que se llama el ADP cíclico, y el ADP cíclico está en el centro de la estructura química. Aquí se ve más claramente el ciclo que está la ribosa. Aquí tenemos el fosfato que se cicla en esta zona. Y por lo tanto la generación requiere del ADP. Este es el ADP, tenemos los grupos alfa, beta, gamma, fosfato. Se corta en esta zona, se genera como subproducto frío fosfato. Y el producto más importante es el ADP. El ADP cíclico, las células cuando se forman lo hacen transitoriamente, y cuando queremos terminar la vida del ADP cíclico es muy fácil. Simplemente hay que romper el ciclo y se forma AMP. Y esto se hace esquemáticamente mediante la acción de una enzima conocida con el nombre de fosfodiesterasa. Y ¿qué se debe saber de todo esto de la diversidad de la fosfodiesterasa? Bueno, otro ejemplo existen una serie de compuestos conocidos con el nombre de 3-metilsalicina. ¿Ustedes están viendo qué son? Por ejemplo, una 3-metilsalicina es la cafeína, la teofilina, la teobromina, es decir, café de chocolate, y una de las aplicaciones que consigue cuando consumimos cafeína nos mantenemos más activos es porque estamos en ciertas zonas de neuronas en nuestro cerebro impidiendo la degradación del antecíclico, porque estos compuestos inhiben a la fosfolipasa. Y si se miren, lo que impedimos es su degradación. Ahora, no solamente estos compuestos son útiles para tomar café y mantenernos despiertos y estudiar en algunos casos, sino que también tienen uso de medicamentos. ¿Para qué se usa la teofilina? En el tratamiento de hepatología. En el tratamiento del asma. Personas que son asmáticas, lo que nosotros tratamos de hacer, que cuando toman teofilina, es que aumenten los niveles de anticíclicos, particularmente dentro del aparato respiratorio, y de evitar un proceso que ocurre en el asma que se llama broncoconstricción. Cuando tenemos broncoconstricción, nuestros alveolos, tenemos ductos, se cierran y tenemos menos oxígeno. La persona se siente ahogada, no puede respirar bien, pero simplemente si nosotros mantenemos los niveles de anestésico elevados en esos tejidos, esta persona va a ser menos propensa a experimentar broncoconstricción. ¿Sí? Bueno, tienen obviamente la medicina, tienen efectos transitorios, por supuesto. Entonces, en tecnología farmacéutica existe el concepto de liberación prolongada. Es decir, nosotros no vamos a dar medicamentos que no solamente se estudian una vez, sino que a lo largo de cierto tiempo. Bueno, ¿qué hace el anestésico? Yo creo que sería más fácil decir que no hace. Prácticamente en todas las células opera el anestésico haciendo distintas funciones. Por ejemplo, en el hígado regula la gluconeogénesis, la glicólisis, la lipogénesis, la contracción, por ejemplo, del músculo cardíaco, depende de los niveles de anestésico. Lo mismo ocurre en el tronco. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otros tejidos musculares. Los varios procesos de secreción son dependientes del anestésico. Los procesos de memoria, aprendizaje también. De especialización celular, la misma manera. Muerte celular también puede ser controlada. En realidad, prácticamente todo, y vamos a después de entender de cómo se logra cierta especificidad. Por lo tanto, los segundos mensajeros son moléculas químicas que forman parte del alfabeto, que se forman a consecuencia del primer mensajero, y ellos son capaces de transferir información. El producto de esta transferencia de información inhibir o activar un determinado proceso fisiológico. Tal vez aquí me levanta la mano y dice, yo quiero ser un segundo mensajero. Yo le digo, no, ningún problema, pero tienes que cumplir tres requisitos. El primero es ser un buen imitador del primero mensajero. Es decir, si el primer mensajero, por ejemplo, si está hablando el hígado, que le moga, que es muy próximo, porque se pediría que el segundo mensajero hiciera exactamente el próximo. Lo segundo, lo que se caracteriza estos compuestos, porque su masa molecular es relativamente, son muy pequeños, Y la otra característica para transferir información tiene que movilizarse. Por lo tanto, tiene que difundir dentro de la célula. Y se genera también dentro de la célula en zonas muy específicas. Nuevamente usamos el concepto de microdominio. Las concentraciones de estos segundos mensajeros tienen concentraciones basales. Estas concentraciones pueden aumentar o pueden disminuir, dependiendo si nosotros hacemos uso de los mecanismos de encendido o de apagado. Pero en cualquier caso, cuando se modifican, lo hacemos transitoriamente. Cuerpos o se generan activamente mediante enzimas, en el caso del antihídrico, que se requiere la actividad de la multicarga. Pero existe un segundo grupo de mensajeros que no se sintetizan. Es por ejemplo el caso del calcio. El calcio no podemos sintetizarlo, está presente. Entonces lo único que podemos hacer con ese tipo de mensajeros tan especiales es aprender a manejarlo. ¿Y qué significa manejarlo? Es decir, manteniéndolo, por ejemplo, confinado en ciertas zonas de la célula y que su concentración es simplemente la línea transitoriamente. En el caso de la instalación, cuando vemos una célula, lo primero que observamos es que la concentración de calcio en el citosol es muy, muy baja del orden de lo que llamamos nanomolar. Esto significa que el 10 elevado a menos 9 molares. Si comparamos con la concentración de calcio que existe al exterior de la célula, y que es cuando nos medimos la sangre o cualquier tejido biológico, esa concentración de calcio externa a la célula es del orden de 1000 molares. Eso significa que el 10 elevado a menos 3. ¿Cuánta diferencia existe? 1 millón de veces de concentración más afuera que adentro de la célula. Pero también existe otra zona dentro de la célula conocida con el nombre de retículo endoplásmico, que también tenemos una concentración de calcio mucho más alta que la que encontramos en el citosol, que es del orden de 1 molar. Esto significa 10 elevado a menos 6. Y en este caso, en la siguiente concentración es 10 elevado a 3. Por lo tanto, la concentración basal de calcio en el citosol es baja. Y cuando queremos que aumentar, ¿qué es lo que podemos hacer para que aumente? Imaginemos que tenemos una puerta. ¿Qué hacemos con esa puerta? Bien. ¿Está cerrada? Abrimos. ¿Qué pasa si tenemos otra puerta aquí? Si la abrimos, ¿qué pasa? Sale. Será fácil que migre, muy fácil por el ambiente de concentración. Por lo tanto, aumentar el calcio, lo que tenemos que hacer es lograr la fuerza. Si la abrimos, rápidamente aumentar. Va a ser fácil. Pero si queremos que sea transitorio y ahora queremos sacar este calcio, ¿va a ser fácil o difícil? Vamos a tener que necesitar energía, ¿no? Necesitamos de qué. ¿Cómo se llaman aquellos que podemos sacar calcio hacia afuera? ¿Cómo se llaman ese tipo de proteínas? Se llaman bombas. Por lo tanto, vamos a tener que tener bombas dispuestas, uno para entrar o para sacar.